Estás escuchando El Otro Coronavirus, un espacio producido por la Red de Medios Comunitarios. Seguimos descubriendo iniciativas de apoyo mutuo. Claudia Olivares es una de las integrantes de la Red de Apoyo Mutuo de Sevilla ante el COVID-19. Se puso en marcha el 15 de marzo. Más de 200 personas forman parte de él. Buenos días, Claudia. Hola, buenos días. ¿Qué hay? ¿Cómo surge la iniciativa? Bueno, pues la iniciativa surgió eso el 15 de marzo cuando nos dijeron que estábamos en estado de alarma. Y bueno, un grupo de personas que sabemos que aún estando confinadas las personas somos interdependientes y sabiendo que tenemos esa capacidad, como ha dicho la compañera de Leganés, de autogestionarnos y de dar respuesta, pues nos pusimos en marcha y empezamos primero por en nuestro bloque, dejar carteles de si necesitas ayuda, dilo, y también, bueno, si ofrece ayuda, pues también dilo, ¿no? Y al final, de esta forma, empezó a crearse una red impresionante de personas que, bueno, somos más de 200 realmente, lo consulté ayer y estamos ya por en torno a unas 500 personas que nos hemos distribuido realmente por cercanía, pues en nuestra calle fundamentalmente o en la calle más cercana de al lado. Estamos ya como unos 18 zonas aquí en Sevilla y sabemos que está creciendo porque continuamente se está añadiendo más gente a participar con la ayuda, ¿no? Tenemos entendido que hubo en un momento en que erais muchas personas queriendo ayudar, pero que no habíais podido contactar con casi nadie que lo necesitase. ¿Qué hicisteis entonces? Claro, la cosa era que todo el mundo quería ayudar, pero no éramos capaces porque, bueno, supongo que por la forma en la que lo estábamos haciendo, ¿no? Que era fundamentalmente a través de Internet, de WhatsApp, de Telegram, de, pues eso, ¿no? Era muy difícil, de Instagram, era muy difícil llegar a las personas que digamos que más lo necesitan, que son las personas más mayores que no tienen tanto acceso a estas redes. Uh-huh. Entonces, pues directamente nos fuimos a la calle, a nuestros comercios de confianza, a la carnicería, pescadería, a las farmacias. Fue también clave ir a los centros de salud, que la verdad es que nos han ayudado muchísimo, contactar con los trabajadores sociales, que han tenido un acogimiento a nuestra idea, una acogida, perdón, a nuestra idea muy buena. Y ellos fueron los que nos han ido derivando muchos casos y así es como fundamentalmente hemos llegado a la gente. Cuéntanos cómo ayudan los taxistas para hacer llegar la compra a alguna de las personas que lo necesitan. Pues, esa ha sido una iniciativa muy, muy chula, la verdad, porque bueno, pues a raíz de todas estas redes vecinales nos llegaron algunos compañeros taxistas que dijeron que ellos se ofrecían dada la dificultad que tenemos por el confinamiento, porque al final nosotros tampoco podemos salir a la calle, ¿no? Entonces, bueno, se ofrecieron a recoger lo que la gente necesitara y si estaba un poquito más lejos, pues directamente llevarlo. Uh-huh. ¿Qué problema habéis tenido? Si es que lo habéis tenido alguno. Bueno, pues el primero eso, no saber realmente cómo llegar a la gente. Y luego... a ver, esto es un poco complejo. La cosa es que la gente nos ha solicitado un montón de temas en los que se les pudiera ayudar, pues eso, como ha dicho la compañera de Leganés, hacer la compra, tirar la basura, sacar la mascota, recoger certificado en los centros de salud para la gente que, por ejemplo, tenía el coronavirus y estaba de baja y no podía salir, ese tipo de cosas, ¿no? Pero luego nos han empezado a llegar casos también de gente que realmente está en una situación extrema, que son... bueno, pues no son pocas las personas que están así ahora mismo y también hemos empezado de una forma, aunque bueno, es algo un poco más complejo, abasteciendo de recursos básicos, alimentos y algunas cosas básicas a estas personas. Esto es difícil porque bueno, ya sabemos que dar respuesta a esto es complicado, ¿no? Pero bueno, poquito a poco nos estamos poniendo también en contacto con otras asociaciones que ya de antes venían haciendo este trabajo, que es impresionante para mí. Personalmente ha sido increíble conocer la cantidad de asociaciones que hay en Sevilla que están dando respuestas desde hace mucho tiempo a estas necesidades, ¿no? De personas que están en una situación extrema. Eso quería preguntarte, Claudia. Sí. Los momentos mejores que más utilidad habéis sentido que dais, ¿no? ¿Cuál han sido? Bueno, pues esto, ¿no? Conocer a gente que lo está pasando mal y poder echarle una mano, yo creo que es lo más bonito, ¿no? Y luego conocer a las personas mayores también que lo están pasando muy mal porque están solas y poder darle, como ha dicho también la compañera, ese apoyo psicológico también está siendo muy gratificante. Bueno, pues muchísimas gracias, Claudia, por la labor que hacéis y a toda esa gente que está ahí al pie del cañón ayudando a otras muchas, ¿no? Pues muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de que se sepa que están pasando estas cosas realmente y que no todo es tan grave. Bueno, pues hasta pronto, nos escuchamos. Gracias. El otro coronavirus es un programa que pretende dar una visión multiterritorial de la situación actual. Está producido por la Red de Medios Comunitarios. Bueno, continuamos con el programa y ahora tendremos la columna de opinión de Lola Fernández Planzuela, periodista de La Poderío y el Sindicato de Periodistas de Andalucía. Momento para la opinión en el otro coronavirus. Con todo un país confinado en sus casas y con el miedo metido en el cuerpo ante algo tan desconocido como es esta pandemia del coronavirus, asistimos perplejos en todos estos días a una situación que solo reconocemos en las películas y series de ficción que desde hace años nos muestran ese fin del mundo a manos de un virus que nadie controla. En esta extraña y confusa situación cobra una importancia altísima la prensa, el llamado cuarto poder. Estas semanas, desde nuestros hogares, acudimos a los medios de comunicación para saber qué está pasando. En este confinamiento son nuestros ojos y nuestros oídos, y de ellos esperamos el rigor, la veracidad, la honestidad y la responsabilidad que se les presume. Dicen que en toda crisis una de las grandes víctimas es la verdad, y así es. En esta crisis sanitaria del COVID-19 asistimos atónitos a la infopandemia, una saturación informativa que nos llega a través de los medios de comunicación y también de las redes sociales y de nuestros grupos de WhatsApp, que nos dejan noqueados ante tanta información, en muchas ocasiones no contrastada y en otras directamente falsas. Es preciso por ello exigir a los medios, a todos, públicos, privados y comunitarios, que cumplan con el derecho fundamental a la información que tenemos la ciudadanía, a recibir información veraz y plural. La deriva hacia la información espectáculo, la falta de contextualización, los frecuentes incumplimientos de los códigos éticos del periodismo, nos arrastran hacia modelos impropios de una sociedad que se quiera llamar democrática y madura, y poco ayudan a la creación de una opinión pública formada e informada que ahora tanto necesitamos. Y si esto es exigible a los medios de comunicación, seamos también conscientes de nuestro papel en toda esta cadena. Debemos ser contrafuego ante la desinformación, las medias verdades y las mentiras que nos atacan en nuestro confinamiento, porque hay quienes están utilizando esta situación de crisis para oscuros intereses políticos y económicos, oscuros o no tan oscuros. Lo hacen mediante la manipulación y la propaganda belicista que tantas desgracias han acarreado a la humanidad a lo largo de la historia. Pongamos freno a toda la basura desinformativa. Cambiemos el canal, el dial, o sencillamente apaguemos el aparato. Busquemos aquellos medios rigurosos que no se rasgan las vestiduras y denunciemos y bloqueemos a todos los trolls que con bandera al ristre nos dicen lo que tenemos que pensar y contra quién debemos de ir mediante grandes proclamas incendiarias. Y cuando nos cansemos de todo ello, démonos una tregua. Desconectemos todos los cacharros. Pongamos el móvil en cuarentena. Y disfrutemos de nosotros mismos. Nosotros, tú y yo, somos lo más importante de toda esta película. Cuídate. Lola Fernández Palenzuela, periodista de La Poderío y el Sindicato de Periodistas de Andalucía. El otro coronavirus es un espacio producido por las emisoras de la Red de Medios Comunitarios. Bueno, ya sabéis que podéis dejarnos también vuestros mensajes de audio en ese número de WhatsApp que os recordamos ahora mismo. 644-73-7303. Y seguimos adelante. Vamos a hablar de esas iniciativas para ayudarnos, para acompañarnos, que proliferan por todo el país. La mayoría de radios comunitarias han modificado su programación para prestar servicio público y para atender otras necesidades de su entorno, tanto educativas como entretener a la gente mediante cultura, compartir afectos. También hay iniciativas de radio que han surgido en plena pandemia. Este es el caso de Radio Hope, que es una emisora online para las personas enfermas, para sus familiares y los mayores en las residencias. Hoy hablamos con la presidenta de la Fundación Sura Daima y coordinadora de Radio Hope, Almudena Barbero. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo surge Radio Hope? Pues bueno, nace porque somos una organización que trabajamos sobre todo en África del Este. Allí cuando llegó el coronavirus intentamos ver cómo podíamos ayudarles. Quizás la primera reacción es ayudarles económicamente porque ellos no pueden juntar comida para una semana como nosotros, ¿no? Salen cada día a trabajar para intentar comer al menos una vez al día. Pero como eso, dada la situación aquí, era muy difícil, comenzamos mandándoles mensajes también como de apoyo y esperanza a través de las radios nacionales de allí, con las que habíamos hecho también otros proyectos. Y pensamos, pues si estamos haciendo esto en África, ¿por qué no lo hacemos aquí en España, ¿no? Que realmente estamos viendo como la gran frustración y el drama. Pues quizás que más están sufriendo todo el personal sanitario es la desesperación al ver morir tanta gente sola. Entonces, bueno, pues eso, decidimos que quizás un proyecto bonito podía ser intentar colarnos ahí en esas habitaciones de aislamiento, en las habitaciones de los abuelitos que están también solos ahora en las residencias, a darles un poco de esperanza, a decirles que pueden, que va a salir bien e intentar ser ese impulso para que se pongan buenos. ¿En qué consiste la programación? Pues sobre todo lo que hacemos es eso, intentar acercar la voz de las familias y los amigos que no pueden pues estar ahora con ellos, e intercalamos pues música alegre con mensajes positivos, y cada uno de los locutores somos una veintena de voluntarios, pues lo hace un poco a su estilo. Hay locutores que sí que tienen programas más pues compartiendo noticias positivas. A primera hora se lo dedicamos más a los peques para que comiencen el día y sus telecoles ahora a través de internet. A las de 4 a 5 hay una franja más internacional para seguir uniendo latidos también con todos los mensajes que nos llegan de los diferentes proyectos, de la gente que nos conoce y a la que también, bueno, queremos seguir apoyando, ¿no? Y luego hay alguna sección más, bueno, más como más espiritual o más profunda, con pensamientos. En casi todas hay siempre poesía, hay cuentos, hay al final. Como ha sido una iniciativa que ha surgido en plan, venga, va, lo hacemos, y llevamos caminando un par de semanas todavía, pues estamos terminando de construir la estructura. Tenemos la suerte de que también contamos con voces más conocidas, como Mayalen, como Javier Erro. Eso quería preguntarte, Almudena, ¿cuánta gente está implicada? Pues en la radio en sí, en este proyecto como tal, pues eso, entre casi 30, vamos camino de los 30 dentro de nada, entre locutores, técnicos, los maravillosos informáticos que están consiguiendo que, bueno, que gente que no hemos hecho esto en la vida y que, pues como yo, que somos un poco limitados tecnológicamente, pues desde casa pues hayamos conseguido conectarnos y poner esta radio en marcha. Antes me comentaba, ¿no?, lo de África. La Fundación Sura Daima ha impulsado antes una emisora en Ruanda, ¿no? Bueno, en Uganda sí, tenemos varios proyectos porque trabajamos con los refugiados de Sudán del Sur, en el norte de Uganda, que es el campo de refugiados más grande del mundo. Hay 1,5 millones de personas. Y además, le comentaba también a uno de vuestros compañeros que sí que hay un ejemplo que para nosotros ha sido también como muy motivador hacer esto ahora, que es una radio, que no fuimos nosotros, pero sí otros misioneros, amigos, a los que queremos mucho y con los que hacemos otros proyectos, que hicieron la radio UA, pero hace ya años, porque Uganda tuvo una guerra civil de 20 años. Y a través de esta radio que crearon estos misioneros, lo que hacían era avisar cuando llegaba el ejército de la revolución, pues están entrando por no sé dónde, están en tal poblado y tal, para avisar a la gente. Claro. Pero también la usaron para que los papás de los niños secuestrados les llamaran y les dijeran que volvieran a casa, que les perdonaban cualquier cosa, que les querían. Y cuando acabó la guerra, el gobierno hizo un sondeo y descubrieron que miles habían vuelto gracias a esto, gracias a oír la voz de sus padres llamándoles. Me gustaría ya como última cosita, Almudena, que nos comentaras cuál es el momento más bonito que habéis vivido en estos días. Pues la verdad es que tenemos la suerte de que nos van llegando información de muchas historias preciosas, muchas. Yo, bueno, quizás con unos abuelitos que comentaba una de las compañeras, una de la franja, la historia, que habían estado juntos toda la vida, que que la abuelita se haya puesto mala con el coronavirus, los hayan separado, el abuelo decía, yo es que no he estado separado de mi mujer en la vida, ¿no? Y pedían que se les ayudara a conseguir un traje especial, se había compartido la historia y tal, y luego nos llegó la noticia de que, bueno, de que lo habían conseguido el traje y el abuelito pudo entrar a verla. Y no acaba bien del todo, porque después de compartir la alegría por la radio, mira que se ha conseguido, que han conseguido el traje, que pues esa misma noche la abuelita falleció, pero bueno, al menos pudo despedirse y queda como ese consuelo, ¿no? Que es parte también pues de esto, como mínimo una despedida tácita mandando estos mensajes, porque si tenemos la suerte, que es verdad que hay muchísimos hospitales y residencias que nos están ayudando a que los pacientes la sintonicen o se la están sintonizando, incluso en televisiones que de las habitaciones que tienen internet, pues bueno, les van llegando esos mensajes y muchos casos también, otro caso de una chica mucho más joven que estaba sedada con todos los órganos también, pues con respiración asistida y al escuchar la voz de su padre se le saltaron las lágrimas. O sea que, bueno, que tenemos la certeza de que... Que está haciendo mucho bien. De que la voz es sanadora. Sí, no sabremos, no podremos cuantificarlo, como pasó con la historia de Radio UA, pero sin duda que a quien le llega y que nos lo puede decir y nos lo dice, pues siempre manifiesta esto, ¿no? La emoción y la alegría de haber escuchado, porque a veces parece una tontería, aunque a los que están mejor sí que puedan recibir mensajes directos de la familia, ¿no? Por el móvil, pero el que te lo digan por la radio y el que toda la gente que escucha se sume como a ese deseo, ¿no? De que Francisco se ponga bueno, de que pues Mario se mejore, de que tal, pues como que esa energía direccionada en esa misma dirección, pues llega y hace milagros. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por compartir esta iniciativa y por vuestro trabajo también. Gracias, un abrazo grande. Hasta luego. El otro coronavirus es un programa que pretende dar una visión multiterritorial de la situación actual. Está producido por la Red de Medios Comunitarios. Yo no sé si os estáis dando cuenta de que desde aquí, desde la Red de Medios Comunitarios, la verdad es que estamos muy contentos por tener una locutora en Málaga, otro locutor en Alicante, las redes manejándose desde Asturias, la producción en Madrid y Málaga y el control pues desde Coruña. No me diréis que no es una pasada. En fin, estamos súper orgullosos de poder seguir trabajando en esto y recordaros también nuestras redes sociales en Twitter a través de REMC, es REMC-ORG, en nuestra página de Facebook, Red de Medios Comunitarios, y en nuestro canal de YouTube, Red Medio Comunitarios. Así que nada, Rafi, creo que ahora vamos a tocar un tema bastante interesante. Sí, pero vamos a tenerlo ahí guardadito durante un par de minutitos. Vamos a escuchar primero una canción y una música del Canca, ¿eh? Perfecto. Para que el canto deje en bragas al silencio, para que en el campo llueva pan, aceite y ajo, para arrojar a la codicia mar adentro y a los ilustres codiciosos monte abajo, para que el tiempo no se compre con dinero, que solo se toreen las cornas del hambre, para que el puedo pueda más si quiere el quiero, para que la chispa del amor nos dé calambre, para que la verdad sea la moneda y para que los besos curen el llanto, para que las canciones sean las banderas ahí. Para eso canto, para eso canto. Yeah. Ay. Para que nos enseñen desde bien pequeños a conocernos y a saber lo que sentimos. En vez de andar encasillando nuestros sueños y limitando a uno todos los caminos, para que todos ocupemos esta tierra con la única frontera de un mundo de todos. Que solo dispare el fusil contra la guerra, pa' que la guerra caiga sangrando en el lodo, pa' que la verdad sea la moneda, ay, y pa' que los besos curen el llanto, pa' que las canciones sean las banderas, ay, para eso canto. Canto pa' que no se me vuelva loco, ay, este mundo loco que sufre tanto. Canto por cantar, mire que no es poco, ay, para eso canto, para eso canto. Es El Otro Coronavirus, una producción de la Red de Medios Comunitarios. Síguenos en Facebook, Red de Medios Comunitarios, y en Twitter, @rem/org. Seguimos hablando de medios de comunicación. La Ley Audiovisual de Andalucía se aprobó a finales de 2018, tras varios años de debate y participación ciudadana. Se aprobó por unanimidad y aportó novedades muy interesantes para democratizar el sector audiovisual. Sin embargo, el Gobierno andaluz de Partido Popular y Ciudadanos ha decidido reformarla y vaciarla de contenido para, pues, supuestamente, dinamizar la economía. Vamos a hablar con detalle de todo esto con Manuel Chaparro, director general de la Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía, de Radio y Televisión. Emma, muy buena, Manuel. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Manuel. Vamos a ver, mira, muchas organizaciones se han opuesto a esta reforma de la Ley Audiovisual de Andalucía, entre las emisoras municipales y comunitarias, tanto por el fondo como por la forma. Uh-huh. Explícanos por qué consideráis perjudicial este cambio en la ley. Bueno, primero hay que tener en cuenta cuál es el procedimiento que se ha seguido, ¿no? O sea, se ha aprovechado esta coyuntura sobrevenida de una causa sanitaria grave y que nos está paralizando para introducir una modificación en una ley que fue ampliamente consensuada por todas las organizaciones del sector en Andalucía y la sociedad civil. Y aprovechando esta coyuntura se modifica para permitir que aquellas emisoras públicas pertenecientes a ayuntamientos puedan pasar a manos de las cadenas, de las tres grandes cadenas que actualmente operan en España, ¿no? Es decir, esto es una auténtica barbaridad, ¿no? Esto es lo que decide que la política pública no es de la ciudad, no es del gobierno para la ciudadanía, ni de la ciudadanía junto con el gobierno, sino que las políticas públicas las dictan grandes corporaciones y entre ellas las cadenas, las empresas de las cadenas comerciales, ¿no? Claro, entonces, si eso es para las emisoras municipales, ¿cómo afecta a las emisoras comunitarias? Claro, se dice que no es obligatorio, ¿no?, contar con un estudio en la zona de cobertura. Pues esa es la otra gran barbaridad, ¿no? Es decir, que tanto a los tres tipos de operadores, a los comunitarios, a los comerciales, no se les exige que tenga instalaciones en la zona de cobertura, ¿no? Esto es una barbaridad. La FM es por definición técnica es local, facilita la proximidad. Si no estás obligado a tener instalaciones en tu ámbito de cobertura, es porque lo que se desea es que seas un mero repetidor de una señal que te llega de fuera, normalmente en este caso de Madrid, y esto te impide construir territorio, auditar el territorio y generar la necesaria participación de la ciudadanía, ¿no? Esto es de una gravedad extrema, esto es reconocer que todos tenemos que estar supeditados a los contenidos que nos lleguen de una central que normalmente está en Madrid. Claro, y esto, oye, ¿cómo afecta esta reforma a los medios privados? Pues a los medios privados, yo creo que fortalece la cadena, ¿no? Fundamentalmente. Hay que tener en cuenta que Andalucía, en base a sus competencias autónomas, ha distribuido más de 200 licencias de radios comerciales. Estas 200 licencias, salvo por cuatro, todas pertenecen actualmente a las cadenas. Es decir, se ha permitido un negocio jurídico de tal manera que, aunque las adjudicaciones originales no iban a las cadenas, al final han terminado en manos de las cadenas. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Pues un mapa muy concentrado donde tres grandes grupos, A3 Media, Mediaset y Prisa, dominan todo el paisaje radiofónico de la comunidad autónoma, con contenidos mayoritariamente de cadena. ¿Cómo construimos entonces territorio? ¿Cuándo hablar de lo que afecta en Andalucía? Como decimos siempre, es más fácil saber desde Andalucía lo que está pasando en Cataluña que lo que pasa en tu propia comunidad autónoma. Entonces, ¿cómo lo veis? ¿Andalucía es una colonia mediática de Madrid? Hombre, es un latifundio mediático. Si ya teníamos latifundios territoriales, aquí tenemos un latifundio mediático exagerado, que no es ajeno a lo que ocurre en el resto del Estado, ¿eh? Es decir, que aquí nunca se ha trabajado porque la comunicación local sea el elemento fundamental en el ecosistema de medios. Es decir, si queremos construir desde abajo, primero tenemos que tener soberanía en nuestra casa para tomar decisiones, luego tenemos que tener soberanía dentro de nuestra comunidad cercana y a partir de ahí vamos construyendo, ¿no? Lo que no puede ser es que todos los discursos que recibimos sean discursos ajenos a nuestra oportunidad real de participar. Esto es una sinrazón. Por poner un ejemplo, en el caso francés, están las diferentes categorías, de manera que una emisora asociativa, lo que llaman ellos la comunitaria para ellos es la asociativa, es la categoría A y está puesta como una prioridad en el sistema radiofónico francés. En la categoría B están las radios comerciales locales, exclusivamente locales, en las de las departamentales, en las de las estatales. Es decir, establece diferentes categorías de manera que se reconozca la legalidad y la legitimidad de un ecosistema que cubra todos los ámbitos necesarios, el local, el regional, el departamental, el estatal. Esto no lo tenemos en España. En España el sistema ha concedido siempre emisoras locales que luego se han visto sujetadas a las políticas de cadenas. Y no tenemos un ecosistema de la riqueza que deberíamos tener para construir sociedad y territorio. Y brevemente, ¿nos puedes explicar cuál es la situación de las emisoras municipales en Andalucía y en España? Bueno, hemos pasado de tener una fortaleza, una plataforma de radios públicas locales, de emisoras municipales, que para nosotros son también parte de lo que es la comunitaria, que era muy fuerte en España, a tener una cierta debilidad, ¿no? Porque ahora mismo en Cataluña no existe una organización fundamental que las aglutine, está la Xarxa, pero no es la voluntad política que existía antes. En Galicia, lo que era la EMUGA, la Asociación de Emisoras Municipales de Galicia, prácticamente está desaparecida. En Valencia hay una incipiente Xarxa de radios municipales que aglutina algunas de las que existen, pero en el resto del Estado están desaparecidas. En este momento, EMA RTV es prácticamente la única asociación que tiene vitalidad que se está demostrando en su política de trabajar en red, de intercambio, de integrar los modelos de la sociedad civil, de hacer práctica, de alfabetización, de trabajar el desarrollo, la cooperación. Pero esto es así por una voluntad ciudadana, no porque los gobiernos lo hayan facilitado. Aquí ha habido un empeño y una apuesta de comunicadoras y de muchos comunicadores locales que se han empeñado en que esto sea así, a veces incluso en contra de las propias alcaldías, que no entendían la razón de ser de estos medios participativos, sino lo entendían a veces como herramienta de gobierno. Y Claro. Sí, es una herramienta que favorece el gobierno por la divulgación de políticas activas, pero fundamentalmente son herramientas de participación, de construcción de ciudadanía y, lo que insisto, de construcción de territorio, ¿no? Porque los relatos del común circulan y crean territorio. A partir de ahí uno construye narrativas, y las narrativas están en los medios, son los que construyen los imaginarios sociales. Si desde abajo no sabemos construirlo, estamos siempre supeditados al dictado de lo que se nos diga y a creer que lo que viene de arriba siempre es más importante que lo que uno en el común piensa. Desde luego. Es que de todas formas ahora se permiten las externalizaciones de las radios municipales, ¿no? Porque esto antes no se podía. No, bueno, no, claro, no se podía. Estaba prohibido. Nosotros, en el grupo de investigación que dirijo en la Universidad de Málaga, habíamos detectado que había una treintena de municipios que habían externalizado, o sea, privatizado el servicio de radio, a veces por conexiones a cadenas estatales privadas, a veces por transferir la licencia, que no se podía hacer, lógicamente, a una persona física o jurídica, en diferentes formatos que habíamos denunciado y que ni el gobierno autónomo se atrevió nunca a intervenir, más que mandando cartas de advertencia, de que nosotros nos cansamos, porque la carta de advertencia en algunos casos tenía algún efecto, pero la mayoría no ha tenido ningún efecto, ninguna consecuencia. Y luego, porque hemos solicitado reiteradas veces la intervención del Consejo Audiovisual Andalucía, es la única comunidad autónoma junto con Cataluña que tiene una autoridad audiovisual, aunque en el caso andaluz muy recortados competencias, ¿no? Muy recortadas sus competencias, y tampoco se ha hecho nunca nada, solamente en una ocasión, y porque hubo instancias del gobierno que se pusieron pesadas con el Consejo Visual para que interviniera. Es decir, que esta realidad que se estaba dando es la que ha servido al gobierno del tripartito, ya sabéis cuál es el apodo del trifachito, este tripartito de la derecha que aquí tenemos, el que ha servido de excusa para decir, es que si ya se estaba haciendo, ¿por qué no legalizar? Es decir, es que como si el delito que se está cometiendo ya está cometiéndose, ¿por qué no legalizar el delito y ya deja de ser delito? ¿No? Es una forma de pensar un poco cortita, ¿no? Sí, la verdad es que otra de las cosas que también se comenta mucho, son críticas, es bueno, a las emisoras públicas que dependen de partidos políticos para que controlen la administración. Esto ocurre, ¿no? Sí, pero yo te diría que, a ver, que lo que ocurre es que cuando esto pasa es motivo de escándalo, ¿no? Es motivo de, y a lo mejor por uno o dos casos que se puedan producir, estropean la imagen del conjunto, ¿no? Nosotros desde EMA hemos trabajado mucho de la mano con políticos locales, con la acción política local, para evitar que esto se produzca. Es más, hemos intervenido en más de una ocasión. No siempre es un éxito inmediato, pero lógicamente la labor que hace la red cuando difunde contenidos que son de una agenda muy rica, muy abierta, va creando aprendizajes a nivel local. Y esto se nota. No son las mismas emisoras municipales que cuando nacimos, que eran prácticamente elementos de participación ciudadana, a una cierta reconversión en una segunda etapa en la que el poder ocupó una parcela muy importante, a un momento actual en el que la participación ciudadana vuelve a tener un gran protagonismo en estas emisoras. Nuestros datos son de que hay más de 600 personas voluntarias que participan en el día a día en estas emisoras creando contenido, es su hobby, es su pasión, es su necesidad de expresión, y también más de 2.000 más de 2.000 personas y más de 600 colectivos de la sociedad civil que participan diariamente. Este es un tejido que, por grande que nos parezca, todavía es poco para lo que podría hacerse. Poco, y porque no hay una voluntad de gobierno en que la sociedad civil alcance una madurez expresándose a través de estas tribunas públicas que son las radios comunitarias y los medios públicos locales. Manuel, y en tu opinión, ¿tú crees que hay alguna similitud o se parecen las emisoras municipales a las comunitarias? Deben de parecerse. Es decir, hay que tener en cuenta que las emisoras municipales, yo entiendo que muchas veces esto de que sean emisoras subvencionadas por el gobierno, que son parte del ayuntamiento, pues a algunos nos chirría, ¿no? Pero yo que participé desde el primer momento en el nacimiento de estas emisoras, ya sabéis que la historia de la emisora municipal viene de las llamadas radio libres, ¿no? Aquellas radios libres que en principio de democracia fueron cerradas, y las que no fueron cerradas lo que hicieron es meterse dentro de los ayuntamientos, donde solamente el alcalde tenía autorización para que entraran las fuerzas del orden a cerrar o presentar la emisora, para protegerse. Y seguir emitiendo. Y de ahí, pues pasaron a tener un estatus de medio público, de emisora municipal, dependiente del ayuntamiento. A partir de ahí, el ayuntamiento ya la subvencionaba, sufragaba los gastos, invertía, y pasaron a convertirse en emisoras públicas. Pero fíjate cuál es su origen. Y lo que queremos es mantener la esencia de ese origen, de que las emisoras públicas son emisoras comunitarias, es tercer sector, donde el elemento de dinamización social y participación es su objetivo fundamental. Y creo que lo que, por lo menos en Andalucía, en la mayoría de los casos lo estamos consiguiendo. Estos días en los que estamos sujetos a este confinamiento tan surrealista que tenemos, pero tan necesario al mismo tiempo, pues estamos viendo cómo incluso los colaboradores de las emisoras están mandando los programas de sus casas como pueden. O sea, esto es magnífico. Esto es una donde la gente envía su información a la radio de cómo lo está pasando, de cómo lo está viviendo, y comparten a través de la radio lo que antes compartían en el día de los bares y en las calles, ¿no? Esta es la riqueza. Ellos saben que la emisora es suya. Y yo espero que lo sigamos defendiendo, ¿no? Este es el espíritu que tiene EMA, y por eso en su momento decidimos incorporar a la radio comunitaria, a la asociación. Y yo creo que ha sido un éxito de fortalecimiento para ambas expresiones, ¿no? Ambas expresiones que, insisto, deben de fijar sus objetivos en la participación ciudadana. Y mira, para terminar, para la gente que quizá no os conoce, porque uh-huh. lo estamos haciendo a nivel nacional, ¿puedes explicarnos un poquito el qué es la EMA-RTV, qué es esa asociación? ¿Cuál es vuestro trabajo exactamente? Uy, yo le diría primero que entraran a la página web emartv.com o .es, como quieran, y ahí van a encontrar todo lo que hacemos, que son locuras, son muchas cosas a lo largo del año. Pasado hemos ejecutado algo así como cerca de 40 proyectos diferentes, entre los que son de cooperación internacional y los que son de trabajo de sensibilización y divulgación en el territorio, ¿no? O sea, es una actividad ingente, brutal. Que tenemos una autonomía económica, porque dependemos mayoritariamente, al 80% prácticamente, de recursos propios, recursos que la asociación genera a través del concurso público en convocatorias que hay de la Unión Europea, de los gobiernos autónomos, en este caso Andalucía, de las diputaciones, etcétera, ¿no? Es decir, esta es nuestra forma de financiarnos, con una cuota simbólica por parte de las emisoras socias, ¿no? Entendemos que estamos para dar un servicio. Y a partir de ahí, esta independencia que nos da es la que nos permite organizar una programación compartida entre todas, en la que las emisoras aportan contenidos que son seleccionados en función de la demanda de los asociados y del estándar de calidad que nos fijamos, y también la producción de tres informativos diarios, mañana, mediodía y tarde noche, que se emite desde la sede y que todas las emisoras se obligan a emitirlo para conseguir impactos regionales y que las voces de los pueblos se escuchen a nivel regional. Manuel, muchísimas, se entiende. Muchísimas gracias. Y ante todo queremos recordar que la Red de Medios Comunitarios también se opone a la reforma de la Ley Audiovisual de Andalucía. Así que un fuerte abrazo, toda nuestra solidaridad. Y Manuel, nos oímos pronto. Nos oímos y sigamos trabajando por Alianzas Ciudadanas. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Buen trabajo. Opinión en el otro coronavirus. Día 29 de confinamiento en nuestro país. Un mes ya desde que se decretara el estado de alarma.

y escucharnos en este programa especial. Gracias a Control Técnico, a Mariano, a Producción con Alejandro y José Luis. Gracias, Rafi, por estar al otro lado. Y nos escuchamos dentro de nada, la semana que viene. El otro coronavirus.